contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Acá volvimos a ya una hora de programa. Sí, comenzando ahí, la segunda hora de este Piedra Libre. Efectivamente. Bueno, a mediados de febrero de este año, ahí nos enteramos que estuvo en Washington la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y allí selló un compromiso con el titular de la DEA, Robert Patterson, para instalar una task force, una fuerza de intervención en la provincia de Misiones. El objetivo expuesto es el de combatir el terrorismo y el narcotráfico. Fue acompañada en ese momento por el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman. Es muy curioso lo que señaló Bullrich, que se da este paso porque una persona de Ciudad del Este puede cruzar por cualquier lado. En paralelo y con otra modalidad, se habla de una instalación también de Estados Unidos en Ushuaia. Y lo último que nos llegó es que se espera un trabajo en conjunto con tropas del Comando Sur, por lo que tenemos entendido, en Entre Ríos. Y el objetivo es la lucha contra el uso de armas químicas. Bueno, para abordar esta presencia de tropas de Estados Unidos en Argentina, o posible presencia, estamos comunicados con Elsa Brusone, que es especialista justamente en temas de geopolítica y que está en el Centro de Militantes para la Democracia Argentina. Buenas noches, Brusone. Buenas noches. Bien, bueno, y gracias por atendernos. No, gracias a usted. Bueno, esto, ¿no? Es decir, por lo menos en tres frentes diferentes habría una avanzada. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto y tiene que ver con la búsqueda por parte de Estados Unidos del libre acceso y control de recursos naturales que son estratégicos y que ellos ya no tienen porque los han depredado. La aspiración en la zona de la Triple Frontera, uno de los puntos más importantes de descarga y recarga del acuífero guaraní, este cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una capacidad de darle agua a 720 millones de personas a razón de 300 litros por día por persona, o abastecer a toda la población del mundo con 100 litros de agua por día durante 200 años, no es nueva. Ya a fines de la década de 1990, 1999, 2000, 2001, medios norteamericanos, de los cuales se hicieron eco acá La Nación y Clarín, entre otros medios, hablaban de la posibilidad de la existencia de células terroristas en la zona de la Triple Frontera, cuando todos los informes elaborados por el Departamento de Estado sobre el terrorismo mundial decían que la zona de la Triple Frontera estaba muy tranquila, y sobre todo a partir del año 2002, que fue el pacto que hicieron Argentina, Brasil y Paraguay con Estados Unidos para el control terrestre, aéreo y fluvial de la zona de la Triple Frontera, pero agitaban y presionaban sobre los gobiernos argentinos para instalar una base. Es decir, a pesar de algunos cortocircuitos que hubo durante la gestión de, sobre todo de Cristina Kirchner, los informes seguían diciendo que la zona estaba muy tranquila y con sus más y sus menos, este diálogo antiterrorista del 3+1 seguía funcionando hasta que las cosas cambian. Claro. En junio del año 2016, donde el nuevo informe menciona que el gobierno argentino en diciembre del 2015 había informado al Departamento de Estado norteamericano que habían detectado operaciones financieras non santas en la zona de la Triple Frontera, que seguramente tenían por objetivo ayudar económicamente a lo que es el Daesh o Estado Islámico. Y en el nuevo informe en junio ratifica, o sea, el informe habla de esto, dice que América del Sur y el Caribe y América Central es una zona muy débil, propensa a ser cooptada por estos grupos terroristas en financiamiento y en proporcionar hombres y mujeres para las filas de lo mismo, y vuelve a insistir con el tema del terrorismo en la zona de la triple frontera, hablando ya del Daesh o Estado Islámico, pero también del Frente al-Nurra o Fatah al-Yan, y bueno, los otros grupos terroristas que están en Siria, que han sido financiados, creados y sostenidos por Estados Unidos, la OTAN, especialmente Francia y Gran Bretaña, junto con las monarquías del Golfo Pérsico, más Turquía y el Estado de Israel, que son los patrocinadores y sostenedores de estos grupos que siguen azotando todavía a Siria, han azotado a Irak, azotan a Afganistán y ahora también están azotando a Yemen, a Libia, es decir, y a otros países de África. Entonces, otra vez las presiones para la instalación de una base de bases militares en el país, lo cual fue acordado entre Macri y Obama en la visita que Obama hizo acá. Se acordaron con la visita que hace una delegación del Ministerio de Defensa a Estados Unidos. Se acuerdan bases en la zona de la triple frontera, en Misiones, una base en Ushuaia. Se habla también por sotobosque la instalación de una base en Jujuy, en lo que es el Triángulo del Litio entre Argentina, Chile y Bolivia, y se complementa con un acuerdo en noviembre del 2016 para la utilización de la Guardia Nacional del Estado norteamericano de Georgia para intervenir en la represión interna del país cuando las fuerzas de seguridad de Argentina sean sobrepasadas por estallidos sociales que pueden producirse a raíz de toda esta política social y económica que se está llevando a cabo, pasando por encima de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y el mismo gobierno nacional, porque esta Guardia Nacional, que está conformada por reservistas militares, acompaña a Estados Unidos en todas las aventuras imperiales que realiza por el mundo, y cuando entran en un país tiene la facultad de reestructurar fuerzas armadas y reestructurar fuerzas de seguridad si así lo considera pertinente, y de pasar por encima de un Estado nacional si ellos consideran que el Estado se puede transformar en un Estado fallido. Solo actúan al interior de Estados Unidos cuando las policías locales son, digamos, sobrepasadas, entonces realizan la seguridad interior dentro de su propio país. Estos acuerdos, que aparentemente habían quedado en el freezer con el ascenso de Trump al gobierno, han sido, digamos, ya el congelamiento terminó y ahora han comenzado a ser puestos en práctica, saltando por encima de la decisión que tiene que tomar el Congreso Nacional en nuestro país, ¿no? Claro. Lo que ha provocado reacciones. Claro, le consulto esto de la Guardia Nacional de Georgia, ¿qué funcionan, como mercenarios? No, la Guardia Nacional de Georgia son los acuerdos que se realizan, es decir, por ejemplo, la Guardia Nacional de Georgia, varios estados de Estados Unidos tienen hechos acuerdos con varios países. Ajá. Por ejemplo, la Guardia Nacional de Texas tiene hecho algunos acuerdos con países africanos, y en el caso de la Guardia Nacional del Estado de Georgia hizo un acuerdo con el ex estado de la Unión de República Socialista Soviética, Georgia, la República de Georgia, sí, a la cual le reestructuró todas sus fuerzas armadas y de seguridad. Ajá. Cuando se disolvió la Unión Soviética. Claro. Y no conforme con esto, la llevó a un enfrentamiento directo con Rusia, donde la guerra duró días y donde Rusia le dio una paliza tremenda a Georgia. Sí, bueno, era previsible por otra parte, claro. Era previsible, ¿verdad? Sí. Bueno, es decir, tiene estas atribuciones, no son mercenarios, o sea, actúan cuando... porque o sea, con un convenio de Estado a Estado. Es un convenio de Estado a Estado, claro, donde la Guardia Nacional actúa cuando las fuerzas de seguridad del Estado son sobrepasados por acontecimientos sociales y económicos. Es decir, un pueblo sublevado es, que convierte, según ellos, a ese Estado en un Estado fallido, autoriza la participación de la Guardia Nacional de Georgia para realizar todas las tareas de seguridad interior en el país con el cual se firmó el convenio. Muy bien, estamos conversando con Elsa Brusone. Con respecto a cómo reaccionó el pueblo de Misiones, para empezar, porque ahí, digamos, esto ya lleva más tiempo. Tengo esa pregunta y después quería preguntarle también sobre Gerardo Milman, a ver si usted tiene algún dato. Pero si le parece esto, ¿cómo reaccionó el pueblo de Misiones ante la posibilidad de que allí se instalara una base, ¿verdad? Sí, no, el pueblo de Misiones está levantado y movilizado. Ajá. Desde hace más de un año funciona el foro provincial contra la instalación de las bases militares, no solamente en Misiones, sino en todo lo que es nuestra América, donde hay organizaciones políticas, sociales, culturales, bueno, donde hay un arco muy grande, un espectro muy amplio y con la sociedad en alerta y movilizado, ¿no?, presionando no solamente sobre su gobierno provincial, sino también sobre sus diputados y senadores nacionales. Así que claro, ha habido una reacción en Tierra del Fuego. En su momento también hubo una reacción muy importante para el 10 de junio del 2016, donde salió toda la población de Tierra del Fuego a decirle no a la supuesta base científica a instalarse en Ushuaia. Es decir, que hay movilizaciones por parte de las provincias, hay mucha información que está, y bueno, ni de Gerardo Milman, que integra esos los acuerdos hechos entre lo que fue Cambiemos y el gen de Stolbizer. Milman es un nombre de Stolbizer, es el segundo de Margarita Stolbizer. Claro, no, es el secretario de Seguridad Interior, ¿verdad? Digo, para refrescarlo. Sí. Y entonces son en los acuerdos que se hicieron en su momento, después de la segunda vuelta, donde, bueno, Cambiemos. Sí. Ganó el acuerdo que hizo con aliados que, si bien no integraban la alianza Cambiemos, para la segunda vuelta hicieron en campaña por ello. Entonces se pagaron algunos favores. Algunos favores, claro. Milman, como subsecretario de Seguridad de Interior, acompañando a Patricia Bullrich y avalando todas estas políticas, ¿no?, sí, represivas, y esta política de relaciones carnales, no solamente con Estados Unidos, sino también con Gran Bretaña, que se están llevando a cabo. Sí, claro, no, porque algunas informaciones indicaban que podía pertenecer a alguna fuerza de inteligencia. Y mire, sí, esas informaciones, sí, hay que chequearlas con mucho cuidado. Claro, por eso le pregunté a ver si usted sabía ahora alguna cosa. Esa información no la tengo, y hay que tener cuidado con esas cosas, porque a veces por ahí se filtran los datos que son correctos, pero a veces hay noticias que son absolutamente falsas. Uh-huh. Y a veces se hace muy difícil poder detectar a quiénes son los que están cooptados por el Departamento de Estado, quiénes son agentes de la CIA. Claro. Si son visitantes asiduos a la Embajada de Estados Unidos, uh-huh, acá en la Argentina, entonces uno ya tiene que comenzar a sospechar. De alguna manera, claro, están ligados al gobierno norteamericano. Claro, de repente van a tomar un whisky. Bueno, con respecto a esta actividad que se prevé por el tema de las armas químicas. Sí. ¿Qué dato tiene usted? Mire, los datos que tenemos es que se va a realizar, dicen, en algunas provincias del noreste del país, pero no han especificado a ciencia cierta dónde va a ser, porque no quieren dar la información. Y es como usted decía, puede ser Entre Ríos, pero puede ser también Chaco o Formosa, que es lo que está. Dice que no van a intervenir integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que son solamente algunos asesores y equipos técnicos, y que por lo tanto, por eso no le van a pedir autorización. Ajá. Al Congreso de la Nación. Claro. Mire, cuando Estados Unidos manda a sus científicos, manda a sus técnicos, manda a sus asesores, es personal militar. Y sí, claro. Y esto es un operativo combinado, militar, tendría que pasar por el Congreso, que lo disfracen ellos porque dicen que los marines no vienen. Bueno, es una gran mentira por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad. Tiene, uh-huh, que pasar por el Congreso de la Nación. Vienen disfrazados, pero son integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sí. en actividad. Es aparte, decir, se va a hacer un ejercicio combinado. Sí, aparte sabemos lo que ha sucedido en una historia bien reciente con este tipo de instructores, ¿no? Digo, sabemos cuáles han sido los resultados de estas instrucciones, de estos instructores, ¿no? Sí, sí, ya lo hemos tenido, lo hemos padecido en carne propia, claro. prácticamente todos los países de nuestra América. Exacto. Y nosotros, y le aseguro que los que siguen siendo instruidos por ellos, que van o a una academia que está en El Salvador, que es la para seguridad, o la Escuela de las Américas, que está en Fort Benning, en el interior de Estados Unidos, siguen recibiendo exactamente las mismas instrucciones que recibieron a partir, digamos, de la creación del Comando Sur en el año 1953. Es uh-huh. decir, lo que se les enseña es exactamente lo mismo. No han variado, el enemigo interno, o sea, la población, el propio pueblo, las organizaciones sociales, los pueblos originarios, los campesinos, los afrodescendientes, todo lo que sea pueblo es lo que se les designa como enemigo, y eso es lo que tienen que destruir para favorecer el bienestar de las grandes corporaciones transnacionales y de las oligarquías parasitarias locales. Claro. Bruzzone, le hago por mi parte una última pregunta con respecto a, justamente usted hablaba de la instrucción y la formación. En este siglo, ¿ha habido alguna modificación en la formación de la fuerza, de los hombres de las Fuerzas Armadas? Durante el gobierno del kirchnerismo hubo modificaciones en los planes de enseñanza, digamos, y de estudios que se realizaron, pero la verdad es que lo que uno tiene que tener en cuenta es que a partir de la vuelta a la democracia, de la asunción de Alfonsín como presidente, el país delegó todo lo que es su defensa exterior en manos del Comando Sur, como integrantes que somos del sistema interamericano de defensa, y por el reconocimiento que le hacemos a la OEA como nuestro órgano rector dentro de la región. Entonces se han desentendido de la defensa del territorio, se ha delegado en manos del Comando Sur, y esto es algo que viene haciéndose desde el 10 de diciembre de 1983. O sea, el país no tiene hipótesis de conflicto, los recursos naturales no son para la Argentina hipótesis de conflicto, el mar argentino no es hipótesis de conflicto, las Malvinas, la Antártida, en los territorios vacíos, sobre todo la Patagonia, no son hipótesis de conflicto, el 20% del territorio extranjerizado en manos de corporaciones transnacionales, mineros, ojeras de todo tipo, donde no hay soberanía de las provincias, uh-huh. ni hay soberanía del Estado Nacional, no es conflicto. Entonces, claro. el país no tiene hipótesis de conflicto y por lo tanto no tiene política de defensa porque delegó la defensa en Estados Unidos. Yo me pregunto, en un momento en que en el mundo estamos cada vez en guerras que son cada vez más violentas, donde muchísimos estados son atacados por parte de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, léase Comunidad Económica Europea, sí, sí, sí. es decir, en búsqueda de recursos naturales que ellos ya no tienen, cuando vengan por lo nuestro, le vamos a decir al Comando Sur, a los marines norteamericanos, que nos defiendan de la misma invasión en la cual ellos van a ser protagonistas. O sea, hay Clarísimo. Que dar un debate muy claro sobre qué país queremos con una nueva constitución y sobre qué clase de fuerzas armadas vamos a querer y cómo se tiene que preparar la población para defender el territorio ante posibles agresiones que indefectiblemente van a producirse por cómo están viniendo las cosas en el mundo. Muchísimas gracias, Elsa Bruzzone. No, gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Elsa Bruzzone es especialista en temas de geopolítica y está allí en el Centro de Militantes para la Democracia Argentina, CEMIDA.